Decir que fue solo sexo y que lo nuestro eso es amor. Muy conveniente y algo perverso. No pensar con el corazón. Mentira es jurar que no existe el engaño. Dar la piel a unos ojos extraños y a ti te...